¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad que muy preocupado por la situación que estamos atravesando, no únicamente en las universidades, sino también el vecino, la vecina de a pie, en los barrios. La situación económica es sumamente compleja, grave, y las universidades públicas no son la excepción, ¿no? Nosotros hemos tenido reuniones con la decana de aquí, del Cursa, durante esta semana, aquí en Viedma, y bueno, la verdad que la situación es compleja, una situación angustiante, no únicamente para las autoridades de las universidades, sino también para los estudiantes, para los profesores, para los no docentes, que ven con preocupación el tema del cobro de sueldo, el tema de mantener los servicios que presta la universidad. Por eso nosotros desde el bloque, desde Vamos con Todo, propusimos a la legislatura, a través de un proyecto de ley, que Aguas Rionegrinas deje, que no le cobre en realidad a las universidades públicas que tienen asiento en Río Negro, tanto la Universidad del Comahue como también la Universidad de Río Negro, como una forma de aporte por parte del Estado provincial a esta situación de crisis que nos está llevando el gobierno de Milei. Bueno, justamente esta semana se han visto distintas acciones, ha habido acciones a nivel provincial en las universidades, aquí mismo en la ciudad de Viedma hemos tenido clases abiertas ayer en el Cursas, y también hemos tenido asambleas interclaustro en la Universidad Nacional de Río Negro. Ustedes me decías que han podido reunirse con algunos representantes de las universidades. Bueno, ¿cómo es la situación? ¿Cómo la están viviendo ellos? La verdad que la situación es muy difícil. A ver, nosotros, la escuela pública, la educación pública, se garantiza si hay política de Estado, si hay inversión, si hay un interés real por parte del Estado Nacional, en este caso, o los Estados Provinciales. La verdad que no vemos intenciones del Estado Nacional, todo lo contrario, vemos que un gobierno centralista, un gobierno liberal, un gobierno cuasi fascista, no le interesa absoluto que los pibes de nuestros barrios accedan a la universidad pública. Por eso están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Llevándose los recursos a Capital Federal para hacer la timba financiera y en desmedro del resto de los de las provincias del interior del país. ¿Cómo la ves la situación en el caso del nivel provincial, la respuesta por parte del gobierno provincial? Yo espero que y aspiraría que sea mucho más contundente de lo que está haciendo, ¿no? Creo que la universidad pública hace al desarrollo territorial, hace el desarrollo económico, productivo. Uno ve que donde hay universidad pública, el pueblo crece, la ciudad crece, hay un desarrollo y una cadena económica que se va dando alrededor de las universidades. Eso también es importante. Por eso nosotros aspiramos que el gobierno de Alberto Beretinec tenga un rol más proactivo, un rol de defensa de la educación pública. Mire, nosotros en el transcurso de esta mañana vamos a presentar otro proyecto de ley donde planteamos que a través de un proyecto de ley, de una ley provincial, no se le puede cortar ni la luz, ni el gas, ni el agua a las facultades de la provincia de Río Negro, tanto la del Comahue como a la de Río Negro, porque creemos que tenemos que cuidar. Y qué mejor que la Casa del Pueblo de Río Negro, que es la legislatura, se ponga al frente de la defensa de nuestros pibes y pibas, en definitiva, porque en realidad, más allá de la cuestión de los trabajadores y trabajadoras, también tenemos papás que hacen mucho esfuerzo para mandar a sus hijos a la escuela, por ahí a muchos kilómetros de distancia, y que eso lleva a que tengamos que tener una responsabilidad institucional desde el lugar que ocupamos cada uno de nosotros y nosotras. Bien, me decías que van a estar presentando en esta jornada. ¿Han podido hablar con otros bloques para ver si eso tiene un acompañamiento también? Después de esta entrevista tengo reunión con algunos otros integrantes de distintas bancas para plantear el proyecto que estamos elaborando desde Vamos con Todos. Bien, muchísimas gracias, José. Estaremos al tanto entonces. Entendemos también que se están presentando todos los días un montón de proyectos, como lo es la emergencia alimentaria también, y que todo está también relacionado a la cuestión social y económica que se está viviendo en el país, ¿no? Absolutamente. La verdad que nosotros desde nuestro bloque, desde Vamos con Todos, estamos tratando de llegar a las situaciones angustiantes que están viviendo nuestros vecinos y vecinas. Por eso es importante que también el Estado provincial, el gobierno de Juntos Somos Río Negro, tome cartas en el asunto y pueda y quiera defender la educación a nuestras familias en los barrios que la están pasando muy mal, y que el ministerio que corresponde dé respuestas concretas.